Bienvenidos a Marchas de Palio, a este programa especial que hemos titulado De Marchas por España. Y es lo que vamos a hacer, nos vamos a dar una vuelta por nuestra piel de toro, por diversas comunidades autónomas, y vamos a escuchar marchas que posiblemente no conozcáis, algunos a lo mejor sí. Nos vamos a ir por el norte de España, por el sur, por las islas, vamos a descubrir marchas que seguro os van a gustar mucho. No está conmigo hoy Javi Pérez, vamos a dar descanso y vamos a empezar con unas marchitas como siempre. Y empezamos nuestro viaje en Cantabria. Vamos a escuchar una marcha que se llama Cantábrica Pasio, compuesta por Joaquín Grau Murcia en 2008. Es una marcha que se compuso como participante del tercer premio del segundo concurso de marcha, del concurso de marchas procesionales de la ciudad de Santander. Y bueno, ganó el primer premio. Una marcha muy bonita y que desde luego os va a gustar. Su compositor es natural de Bigastro, Alicante, la Comunidad Valenciana, es profesor de solfeo y teoría de la música, profesor superior de bombardino, composición, instrumentación y dirección de orquesta, y pertenece desde 1989 al Cuerpo de Directores Músicos del Ministerio de Defensa, es un músico militar. Vamos a escuchar Cantábrica Pasio de Joaquín Grau Murcia. Thank you. Viajamos ahora hasta Vitoria. Vamos a escuchar la marcha La Virgen Blanca de un compositor que os es conocido, seguro, Mariano San Miguel. Mariano San Miguel compuso esta marcha en 1902, marcha dedicada a la Virgen Blanca de Vitoria, de Álava. Vamos a escuchar esta magnífica marcha compuesta en 1902. Ego Sum Via es una marcha compuesta por Jesús Agomar y es de Tenerife, es una marcha de las Islas Canarias. Alguna vez hemos escuchado alguna marcha aquí de las Islas Afortunadas, ¿no? Está dedicada a Jesús Nazareno de la Orotava, de Tenerife. Está compuesta en 2018 por, como digo, Jesús Agomar González, nacido en Los Realejos, compositor canario. Es trombonista, en 1992 ingresó como alumno en la Academia de la Banda de Sociedad Musical La Filarmónica. En la Escuela de Música de la Orotava obtuvo el grado elemental de trombón, ingresando posteriormente en el Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife. Tiene varias marchas compuestas, tiene 11 marchas compuestas, que no son pocas, para haber empezado en 2005. Y esta es su última marcha procesional, Ego Sum Via. Thank you. Y de Tenerife nos vamos hasta Castilla y León, concretamente a Zamora. Vamos a escuchar una marcha que se llama Camino de las Tres Cruces. Está dedicada a la cofradía de Jesús Nazareno, vulgo congregación de Zamora. Una marcha que fue compuesta por Ángel Rodríguez Miguel y que este año se cumple 100 años de la composición. Ángel Rodríguez Miguel fue un vallisoletano nacido en 1883. Ha compuesto 5 marchas: El dolor de una madre, La cruz, Último homenaje, Camino de las Tres Cruces, que es esta que vamos a escuchar, y Camino del Calvario. Y terminamos con la última marcha dedicada a Albacete. Nos vamos a la otra Castilla, Castilla-La Mancha. El autor es Fernando Esteban Bonete Piqueras y la marcha se llama Albacete Cofrade. Está dedicada a todas las cofradías y hermandades albaceteñas. Compuesta en 2005, este compositor, Fernando Esteban Bonete, nació en Almansa, Albacete. En la actualidad ocupa la plaza del jefe de Servicio Municipal de Música y director de la banda municipal del Ayuntamiento de Albacete. Ha compuesto 2 marchas, esta de la que hablamos, Albacete Cofrade, y el año anterior a su composición, 2004, compuso San Juan Evangelista. Atentos al trío, al solo de lo que parece que creo que es, no es trompeta, sino es una corneta de estas de orquesta, y os va a gustar. Albacete Cofrade.